Bienvenidos. Este es el día número 248. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Ponemos nuestra confianza en el Señor, porque nadie que puso su confianza en Él queda defraudado, y es de Él de quien procede toda perseverancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 8. Bildad de Suaj replicó diciendo: ¿Hasta cuándo hablarás de esta manera y tus palabras serán un viento impetuoso? ¿Acaso Dios distorsiona el derecho y el Todopoderoso tergiversa la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los dejó librados a sus propios delitos. En cambio, si tú recurres a Dios e imploras al Todopoderoso, si te mantienes puro y recto, seguramente Él pronto velará por ti y restablecerá tu morada de hombre justo. Tus comienzos habrán sido poca cosa frente a la grandeza de tu porvenir. Interroga, si no, a las generaciones pasadas, considera lo que experimentaron sus padres. Nosotros somos de ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son una sombra. Ellos te instruirán y te hablarán. Sacarán de su corazón estas palabras. ¿Brota el papiro fuera de los pantanos? ¿Crece el junco donde no hay agua? Tierno aún y sin que nadie lo corte. Se seca más pronto que cualquier otra hierba. Tal es la suerte de los que olvidan a Dios. Así perece la esperanza del impío. Su confianza es apenas un hilo, su seguridad una tela de araña. Se apoya sobre su casa y ella no resiste. Se aferra a ella y no queda en pie. Ahí está lleno de savia ante los rayos del sol. Sus retoños se extienden sobre su jardín. Sus raíces se entrelazan en el pedregal, se prenden al terreno rocoso. Pero apenas lo arrancan de su sitio, este reniega de él diciendo: nunca te vi. Esa es la buena suerte que le toca mientras otro brota del polvo. No, Dios no desdeña al hombre íntegro, ni toma de la mano a los malvados. Él llenará otra vez tu boca de risas y tus labios de aclamaciones jubilosas. Los que te odian se cubrirán de vergüenza, y la carpa de los malvados no existirá más. Job respondió diciendo: sí, yo sé muy bien que es así. ¿Cómo un mortal podría tener razón contra Dios? Si alguien quisiera disputar con él, no podría responderle ni una vez entre mil. Su corazón es sabio, su fuerza invencible. ¿Quién le hizo frente y se puso a salvo? Él arranca las montañas sin que ellas lo sepan y les da vuelta con su furor. Él remueve la tierra de su sitio y se estremecen sus columnas. Él manda al sol que deje de brillar y pone un sello sobre las estrellas. Él solo extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar. Él crea la Osa Mayor y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar. Él pasa junto a mí y yo no lo veo, sigue de largo y no lo percibo. Si arrebata una presa, ¿quién se lo impedirá o quién le preguntará qué es lo que hace? Dios no reprime su furor. Los secuaces de Rahab yacen postrados a sus pies. ¿Cuánto menos podría replicarle yo y aducir mis argumentos frente a él? Aún teniendo razón, no podría responder y debería implorar al que me acusa. Aunque lo llamara y él me respondiera, no creo que llegue a escucharme. Él me aplasta por una insignificancia y multiplica mis heridas sin razón. No me da tregua ni para tomar aliento, sino que me sacia de amarguras. Si es cuestión de fuerza, él es más fuerte. Si de justicia, ¿quién podría emplazarlo? Si tengo razón, por mi propia boca me condena. Si soy íntegro, me declara perverso. Yo soy un hombre íntegro. Nada me importa de mí mismo y siento desprecio por mi vida. Todo es igual. Por eso digo, él extermina al íntegro y al malvado. Si un azote siembra la muerte de improviso, se ríe de la desesperación de los inocentes. Si un país cae en manos de un malvado, pone un velo sobre el rostro de los jueces. Si no es él, ¿quién otro puede ser? Mis días pasan más rápido que un corredor, huyen sin ver la felicidad. Se deslizan como barcas de junco, como un águila que se lanza sobre su presa. Si pienso, voy a olvidarme de mis quejas, voy a poner buena cara y sonreír. Me asalta el terror por todos mis pesares, sabiendo que tú no me absuelves. Seré juzgado culpable, ¿para qué entonces fatigarme en vano? Aunque me lavara con nieve y purificara mis manos con potasa, tú me hundirías en el fango y hasta mi ropa sentiría abominación por mí. No, él no es un hombre como yo para responderle y comparecer juntos en un juicio. Si hubiera al menos un árbitro entre nosotros que pusiera su mano sobre los dos, para que Dios aparte su vara de mí y no me atemorice su terror, entonces le hablaría sin temor, porque estoy convencido de que no soy así. Mi alma está asqueada de la vida. Quiero dar libre curso a mi queja. Expresaré toda mi amargura. Diré a Dios, no me condenes. Dame a conocer por qué me recriminas. ¿Es un placer para ti oprimir, despreciar la obra de tus manos y favorecer el designio de los malvados? ¿Acaso tienes ojos de carne? ¿Ves tú las cosas como las ven los hombres? ¿Son tus días como los de un mortal y tus años como los días de un hombre, para que estés al acecho de mi culpa y vayas en busca de mi pecado, aun sabiendo que no soy culpable y que nadie puede librar de tu mano? Tus manos me modelaron y me hicieron, y luego, cambiando de parecer, me destruyes. Acuérdate que me hiciste de la arcilla y que me harás retornar al polvo. ¿Acaso no me derramaste como leche y me cuajaste como el queso? Me revestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y tendones. Me diste la vida y me trataste con amor, y tu solicitud preservó mi aliento. Pero tú ocultabas algo en tu corazón. Ahora comprendo lo que tenías pensado. Si yo peco, tú me vigilas y no me absuelves de mi culpa. Si soy culpable, ay de mí. Si soy inocente, tampoco puedo alzar cabeza, saturado de ignominia, embriagado de aflicción. Si me levanto, tú me cazas como un león y redoblas contra mí tu asombroso poder. Suscitas contra mí nuevos testigos, acrecientas tu furor contra mí y me atacas con tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste del seno materno? Yo habría expirado sin que nadie me viera. Sería como si nunca hubiera existido. Me habrían llevado del vientre a la tumba. Duran tan poco los días de mi vida. Apártate de mí, así podré sonreír un poco antes que me vaya, para no volver a la región de las tinieblas y las sombras, a la tierra de la oscuridad y el desorden, donde la misma claridad es tiniebla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos del 1 al 14. Yo también soy un hombre mortal, igual que todos, nacido del primer hombre, que fue formado de la tierra. En el seno de una madre fue modelada mi carne. Durante 10 meses tomé consistencia en su sangre, gracias al semen paterno y al placer que va acompañado del sueño. Yo también al nacer respiré el aire común, caí sobre la tierra que nos recibe a todos por igual, y mi primer grito, como el de todos, fue el llanto. Fui criado entre pañales y en medio de cuidados, porque ningún rey comenzó a vivir de otra manera. La entrada en la vida es la misma para todos, y también es igual la salida. Por eso oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Yo gocé de todos esos bienes, porque la sabiduría es la que los dirige, aunque ignoraba que ella era su madre. La aprendí con sinceridad y la comunico sin envidia, y a nadie le oculto sus riquezas. Porque ella es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se ganan la amistad de Dios, ya que son recomendados a Él por los dones de la instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 48. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita». Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús, y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del Monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto. Y decían: «Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él respondió: «Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras». Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella. Decía: «Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios». Y al entrar al templo se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: «Está escrito: mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.